En este caso vamos a hablar con María Marengo, ella integra la Asamblea del Agua de Maipú. Buenos días, María, al estudio de La Mosquitera. De este lado te habla El Gato y la EJ. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranqui. ¿Cómo te va, compañera? Muy bien, por suerte todo lindo. Hay algo de solcito, está como para unas mandarinas al sol. Ah, muy bien. Bueno, compa, ¿qué tema vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que crees que debemos escuchar y acompañarte para hablar? Y me parece que en este contexto que estamos viviendo, toda la situación que está pasando en Jujuy, seguir hablando de megaminería en nuestros territorios y de los derechos de las comunidades se convierte como en algo imprescindible, ¿no? Y urgente. Sí, justamente. Y más lo que está pasando en el norte de nuestro territorio, ¿no? Sí, la verdad que... Y de todas maneras es un hecho que se suma a las realidades que ya vamos atravesando en todo nuestro sector cordillerano de Argentina, con estos avances de los proyectos extractivos. Y lo de Jujuy termina siendo una demostración de las formas en las que se van imponiendo estas políticas, con represión, con cambios legislativos. La verdad que una situación, un panorama bastante grave en cuanto a derechos y en cuanto a la posibilidad de los pueblos de elegir cómo vivir y en dónde vivir. Pero bueno, ya lo hemos visto en varios de nuestros territorios y hoy duele mucho lo que está sucediendo allá. Uh-huh. Siguiendo el tema este, ¿no? Y ya que estamos yendo para el lado, sin querer, y no sin querer, el tema de Jujuy y el litio. Sí. En base a eso, no sé si podés, tal vez, alguna apreciación, algo como para tomar en conciencia con respecto a esto, que te pueda tirar la pelota y vos desarrolles. Perfecto. Por un lado, me parece importante entender que, por supuesto, lo ambiental está detrás de todas estas cuestiones, el modelo extractivo, un modelo... capitalista es el que está marcando los grandes cambios y las grandes crisis socioeconómicas y ambientales que estamos atravesando en los territorios. Uh-huh. No es casual que se generen grandes crisis de desempleo, de falta de trabajo, de malos sueldos, crisis gestionadas por los gobiernos, tanto del gobierno nacional, gobiernos provinciales, de los partidos mayoritarios. Acá no hay diferencia entre Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Unión por la Patria o los grandes partidos que están gobernando en nuestros territorios, tanto municipales, provinciales como nacionales. Detrás de lo que estamos viendo en Jujuy está la discusión por el litio y la discusión por la propiedad o la tenencia de los terrenos, de los salares donde están las grandes concentraciones de litio, que están a la pesca, ¿no? Que están en la casa las grandes empresas multinacionales para financiar transiciones energéticas, obviamente no en nuestro territorio, sino en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Jujuy ya tiene explotación de litio, al igual que Catamarca, y no hemos logrado ver en ninguno de estos proyectos anteriores beneficios hacia las comunidades, todo lo contrario, vemos una degradación muy grande ambiental, una escasez cada vez mayor de agua en territorios donde el agua es escasa, lo mismo que sucede aquí en nuestra provincia de Mendoza, y una pobreza cada vez mayor de las poblaciones circundantes, que tienen que convivir con un autoritarismo muy fuerte de parte de los gobiernos y de las empresas, sumado a, por supuesto, la falta de trabajo y las posibilidades de una vida digna, como nos señalan, ¿no?, también nuestra propia Constitución. En Jujuy se han ido uniendo todas estas grandes crisis, la gran lucha docente que se venía dando ya hace unas cuantas semanas, la discusión también o la pelea por parte de gremios, de sindicatos y de toda la población organizada y por las comunidades originarias que reclaman la falta de agua y la explotación en sus propias comunidades, sumado a una reforma constitucional sumamente restrictiva, una reforma que avanza sobre los derechos de protesta y de organización de la sociedad, que se dio de manera muy express, muy rápida, sin consulta previa, sin un debate serio legislativo que pueda ser seguido por las comunidades y por la población, y que sale por el acuerdo, obviamente, del PJ y del radicalismo para avanzar sobre eso, ¿no? Y eso estalló una gran movida, una gran organización del pueblo de Jujuy, y por supuesto una gran represión detrás, que bueno, que lo estamos teniendo hasta el día de hoy. Como decía también anteriormente, no podemos desunir lo que está pasando en Jujuy de lo que está pasando en otros territorios, como también sucede aquí mismo en Mendoza, donde se están avanzando con proyectos de exploración de megaminería como en Cerro Amarillo, y donde hay tantos otros proyectos que están en la mira, proyecto Don Sixto también en Malargüe, proyecto San Jorge aquí nomás en Uspallata, y que sabemos que los empresarios mineros y los políticos de turno buscan desesperadamente poder avanzar hacia etapa de explotación en un tiempo corto. Ya vamos viendo en los grandes medios de comunicación, estos medios de desinformación masiva, cómo la pauta va haciendo su lugar y se está empezando a hablar nuevamente de modificar la 7722 en el próximo gobierno. Uh-huh. Así que mi invitación también a estar alerta desde nuestro territorio, porque estos son modelos que avanzan por todos nuestros espacios y, por supuesto, viene acompañado de una fuerte represión y una judicialización de quienes estén defendiendo los bienes naturales comunes. Tal cual. Hola, Mari, ¿cómo estás? Habla EJ desde este lado de la línea. Quería preguntarte, buen día. Quería preguntarte algo que, bueno, no sé si me lo vas a saber responder, tampoco te quiero poner como en un compromiso, sí. Pero me gustaría preguntar desde la ignorancia, ¿cuánta cantidad de agua se necesita para un kilo de litio? Porque yo supongo que también el problema viene desde esta actitud extractivista, ¿no? En donde... Sí. Mira, más o menos para que vos puedas sacar un cálculo, no sé decir por cantidad de litio, pero para que funcione la extracción de litio en un día, uh-huh, usan 5 veces lo que usa una comunidad, por ejemplo, 800 viviendas de agua. Un montón. O sea, estamos hablando litros y litros que se usan en diferentes procesos y de acuerdo también a la técnica que se emplee, la cantidad de agua que se usa en la extracción de litio. Actualmente, por ejemplo, en Jujuy se está usando por evaporación, estos grandes piletones que vemos con agua, salobre, esa agua que extraen del salar y que dejan evaporar, y luego en todo el proceso para ir limpiando ese mineral se usa agua dulce. Eso en el proceso, pero tenemos que entender también que al vaciar espacios donde hay agua salobre, que puede estar contenida en las capas, eso se va recargando con agua dulce que esté cercana. Por lo tanto, vemos bajas en las lagunas, bajas en los ríos, en las napas freáticas circundantes. O sea que estamos hablando de otro gran caudal de agua dulce que no se está teniendo en cuenta en el propio proceso. Y después hay otros procesos de extracción directa, como se usa, por ejemplo, en Catamarca, que no se está mencionando cuánta agua dulce están usando. Ellos dicen que es una técnica que usa menos agua dulce, pero no te arrojan la cantidad de agua que están empleando. Y se sabe que están usando mucho, a tal punto de secar una vega, que es la vega del Trapiche, que prácticamente ya desapareció. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto de la cantidad de agua, es muchísima la cantidad y es muchísima el agua dulce que está en el ecosistema y que se va tomando también, ya sea para rellenar esas napas que se van vaciando o como en el propio proceso de extracción del litio. Ni hablar de que son en territorios sumamente áridos, con muy poca cantidad de agua de lluvia, como te digo. Claro. El pueblo de Susque, de 800 viviendas, en el día usa la misma, o sea, la minera usa 5 veces más de lo que usa esa población por día. O sea, una cantidad enorme en cantidad de litros. Claro. Yo me imagino que en esto también se desperdicia un montón de agua, porque yo supongo que dentro del proceso no toda el agua se utiliza. Yo estoy segura de que se desperdicia un montón de agua. Sí, y no. Sí. Sí. Perdón. Me decías. Sí, que no solamente se desperdicia, sino que se contamina Claro. muchísima cantidad de agua. Y no solamente se usa mucha agua, sino que genera una, por ejemplo, la minería por evaporación o como están extrayendo el litio, genera gran cantidad de residuos que quedan acumulados a los costados de los piletones y que a través del viento y demás son desparramados en otros sectores. O sea que es una actividad sumamente contaminante y de gran pérdida de agua para minerales que no se usan en el, que no se usan en Argentina, en donde las empresas que los extraen son grandes conglomerados de empresas en una articulación vertical que cubre prácticamente todas las etapas que necesitan para la producción de sus productos finales, donde todo se exporta a precios subfacturados, o sea, más baratos del precio normal en el mercado, por decirlo de alguna manera, con muy pocas regalías, pagando muy pocas regalías, en algunos casos por descuentos después y por algunas financiaciones y por algunas reducciones de exportación y demás, a veces quedan en casi 1% de las regalías que queda para el territorio. Y que tampoco necesariamente se emplea en las comunidades. O sea que por eso hablamos de estas actividades como saqueantes y secantes y contaminantes, porque no se ve ningún beneficio en la zona donde están los proyectos mineros. Bueno, perfecto este aporte, querida María. Recordemos a la audiencia, estamos hablando con María Marengo. Ella es integrante de la Asamblea por el Agua de Maipú. Yo no sé si hay algo que se nos haya escapado que quieras desarrollar o quieras poner a consideración para que la oyentada tome conciencia o desarrolle algún tema. Sí, simplemente como ratificar algunas cosas y llamar también a la reflexión y volver a estar siempre pendiente de lo que va sucediendo en nuestros territorios, que no porque suceda en Jujuy, en Mendoza no puede suceder o estamos lejos de lo que sucede allá. Nosotros nos sentimos hermanados a todos estos pueblos por esa razón, porque estamos hablando de un saqueo muy fuerte y de una pérdida de derechos sistemática. En beneficio de empresas que se llevan todo afuera y que no dejan ninguna ganancia, todo lo contrario. Lo ambiental está unido aquí a lo social y también a lo económico. Y en Mendoza hay proyectos mineros que se están queriendo explotar, que ya están avanzando, como te digo, Cerro Amarillo ya avanza en su etapa de aprobación de su exploración. Tenemos otros proyectos, tenemos Hierro Indio, Potasio Río Colorado, un montón de proyectos en los cuales hay que estar alerta y saber que el agua que emplean estas mineras es agua que se está quitando para la vida humana, para la producción de alimentos y para nuestros ecosistemas. Entonces, bueno, a estar alerta y seguir cuidando nuestros bienes comunes que son fundamentales para nosotros y para garantizar también un ambiente sano a las generaciones futuras. Perfecto. Muchísimas gracias, María. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por poder charlar aquí un ratito. Perfecto. Un abrazo. Saludos a todos los compas de allá de Maipú. Muchas gracias, ahí se los damos. Saludos a todos también.